Amigos, les presento al papá de los milagros, Jesucristo. Yo sigo a Jesús porque él es muy bueno. Tengo mis razones para seguirlo, porque estuve en cama y casi me muero, y un milagro de él me mantiene vivo. Cada vez que recuerdo del hambre que yo pasé cuando estaba en mi pueblo en una mala situación, me da fuerza y motivos para seguir a mi rey. Hoy tengo otro milagro y tengo comida montón. Yo vivo es de milagro por su amor, siendo tan maluquito me casé. Ese es otro milagro del Creador y me dijo bonito, ya lo ven. Ese es otro milagro, el papá de los milagros, el papá de los milagros. Ese es otro milagro, pero el mayor milagro que Dios me dio, ya viendo tanta gente a mí me cogió. El papá de los milagros, sí señor, tengo la salvación, gracias a Dios. Ese es otro milagro, el papá de los milagros. El papá de los milagros, ay, el papá de los milagros. Y el papá de los milagros es el que tiene caminando y hasta corriendo a mi muchachito, Mateo Contreras. Aleluya. Secuestrados, todos los días hay muertos en accidentes, y el que yo esté vivo, ese es un milagro. Dijo Tony Meléndez, el que sin brazos nació. Cuando le preguntaron, ¿y dónde están los milagros?, casi llorando Tony la pregunta contestó. Cuando veo a alguien con manos, eso para mí es un milagro. Yo vivo es de milagro por su amor, siendo tan maluquito me casé. Ese es otro milagro del Creador y me dio hijo bonito, ya lo ven. Ese es otro milagro, el papá de los milagros. Ese es otro milagro, el papá de los milagros. Aunque a veces me da gripa y dolor, enfermito yo me pongo a pensar que a los muertos no le da gripa, no. Yo estoy vivo y no importa lo demás. Ese es otro milagro, el papá de los milagros. Mucha gente con plata es la verdad, pero no se dan gusto como yo. A nadie me le escondo pa' viajar y como lo que sea, gracias a Dios. Ese es otro milagro, el papá de los milagros. El papá de los milagros, el papá de los milagros. Pero el mayor milagro que Dios me dio es que viendo tanta gente a mí me escogió. El papá de los milagros, sí señor, tengo la salvación, gracias a Dios. El papá de los milagros, el papá de los milagros. El papá de los milagros y el papá de los milagros. El mismo que todos veremos cuando vengan las nubes.